Él es mi Salvador, mi amigo fiel, me guía siempre con su amor. Él es mi Salvador, mi amigo fiel, me guía siempre con su amor. Estoy contento, pues conmigo está a toda hora y en cualquier lugar. Él es mi Salvador, mi amigo fiel, me guía siempre con su amor. Él es mi Salvador.